Radio Planeta. 370 canciones entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1999 lograron el número uno en el Hot 100. La lista de éxitos de Billboard más importante del mundo. Las historias detrás de esas canciones las contaremos en Parque Jurásico de Radio Planeta. Con Carlos Pasaje. Exclusivamente en Radio Planeta. Todos los domingos y festivos a las 18 horas Colombia. Hola y bienvenidos a Parque Jurásico de Radio Planeta. Hoy domingo, clásicos de los 80s y 90s. Durante las próximas 4 horas tendremos clásicos por montones. 370 canciones lograron el primer lugar entre enero de 1980 y diciembre de 1999 en la lista del Hot 100 de la revista Billboard. Las tendremos absolutamente todas. Todos esos clásicos, 370 éxitos números uno. Además, les contaré sobre los eventos más importantes de cada año, desde el 80 hasta el 99, los estrenos, los récords, las estrellas que escribieron la historia. Y aquí vamos. La semana pasada tuvimos a 1986 y 1987. Hoy tendremos lo mejor de 1988 y 1989. Bueno, 32 canciones llegaron al primer lugar en el año 87 y 33 lo hicieron en 1988. ¡Qué años! ¡Qué grandes canciones! Vamos a empezar con los dos primeros números 1 de 1987. Son 32 en total. Lo mejor del calendario, 1987. Aquí están George Michael con Faith y So Emotional con Whitney Houston. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Would be nice if I Parque Jurásico. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. La maravillosa voz de Whitney Houston, So Emotional, fue número uno en enero de 1987. Escuchamos atrás Faye con George Michael. Es One. Esto es Parque Jurásico. Hoy tenemos los años 1987 y 1988, los números uno de cada año. Vamos con otros tres. Enero 16, 1987, la canción se llama Got My Mind Set on You, de George Harrison, el Spittle. Luego tendremos Michael Jackson con The Way You Made Me Feel. Y luego vendrá desde Australia, INSX, Need You Tonight. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Planeta. Jurásico. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Canciones entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1999 lograron el número uno en el Hot 100. La lista de éxitos de Billboard más importante del mundo. Las historias detrás de esas canciones las contaremos en Parque Jurásico de Radio Planeta. Con Carlos Pasaje. Exclusivamente en Radio Planeta. Inesex, Michael Jackson y George Harrison coronaron la lista de la revista Billboard en 1987. Esto es Parque Jurásico por Radio Planeta Clásicos de los 80s y 90s. Año 1987 fue un año bastante complicado para la música. Ese 10 de marzo del año 87 moría en un hospital en Oxford, Inglaterra, el señor Andy Gibb, hermano de los Bee Gees. El 2 de marzo, recordemos, era la edición anual de los premios Grammy. Fueron presentados en Nueva York por Billy Crystal. El álbum del año fue de Joshua Tree, de la banda YouTube. Vamos ahora con otros tres números. Uno de 1987, Tiffany con Cool Bean. Luego vendrá Seasons Change de Spose. Y vendrá nuevamente George Michael con otro número uno. Una hermosísima canción, Figura Paternal. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Parque Jurásico. I want to feel you. Parque Jurásico. I will be your father, baby. Put your tiny hand in mine.

Parque Jurásico. Con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. El cantante de color británico Billy Ocean con Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Escuchamos a Michael Jackson con Radio Planeta. Mirror, Radio y otro Planeta. Británico, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Bueno, recordemos que Michael Jackson, con su canción Man in the Mirror, llegó al número uno el 26 de marzo de 1987 y fue un gran suceso porque esa canción de Man in the Mirror del álbum Bad era la primera vez en la historia que un artista en solitario tenía cuatro números uno de un mismo disco. Bad, de Michael Jackson. Esto es Parque Jurásico. A través de Radio Planeta estamos contando los números uno en esta edición especial de 1987 y 1988. Aquí viene Whitney Houston con Where the Broken Hearts Go. Luego vendrá Terence Trent de Arby con Wishing Well. Y vendrá desde Cuba, desde Miami, Gloria Estefan y Miami Sound Machine con Anything for You. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Always love you. I look in your eyes Parque Jurásico. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Inside I feel like dying.

Parque Jurásico. Parque Jurásico. Radio Planeta. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Foolish Bee, Debbie Gibson, Together Forever con Rick Astley y George Michael, One More Try. Números 1 en 1987. Este año, el 30 de abril del 87, el concurso del Eurovisión fue ganado por una mujer que representaba a Suiza, aunque ella es francesa canadiense. Se llama Céline Dion. Desde allí viene la fama de esa extraordinaria cantante que ha tenido muchísimos éxitos en las listas de la revista Billboard. Muy bien, vamos con otros tres números uno de este año fabuloso, 1987. Tendremos a Michael Jackson con Dirty Diana. Luego vendrá la banda Cheap Tree con The Flame. Y luego estará Richard Marx con Hold On To The Night. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. No turning back. She's got me under the Diana.

Every time I look into your eyes, I'm helplessly aware that the someone I've been searching for is right que Jurásico. Hold On to the Nights era el cantante y guitarrista Richard Marx, y escuchábamos a Chip Thrill, la banda de Bune Carlos, un venezolano baterista muy reconocido en el ámbito del rock en Estados Unidos, y Michael Jackson con Dirty Diana. A propósito de Dirty Diana de Michael Jackson, era su quinto número uno del álbum Bad, algo extraordinario en las listas en 1987. Bueno, en el año 87 la compañía Motown Records se vendió por $61 millones a la compañía MCA. La Motown, como ustedes saben, es la compañía insignia de la música negra en los Estados Unidos. Otros tres números uno del año 87: Steve Winwood con Rod Wiret, Monkey de George Michael, y vendrá la banda de Los Ángeles, Guns N' Roses, con Sweet Child of Mine. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Me. Parque Jurásico. Where do we go now?

Carlos Pasaje. Exclusivamente en Radio Planeta. Todos los domingos y festivos a las 18 horas Colombia. Fue número uno en octubre de 1987. Red Wine de la banda de reggae UB40. Esto es Parque Jurásico, año 1987. Otros tres números uno. Phil Collins con A Groovy Kind of Love, que fue número uno en octubre 22. Luego vendrán los Beach Boys con Kokumo. Fue número uno en noviembre 5 del 87. Y tendremos a The Sky Club con Wild Wild West. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Parque Jurásico. Bodies in

on a West Best with a pen and a pad. Don't even think about it. Six gun weighing a ton. 10 paces and turn just for fun. Sun up to sundown. Rolling around. See where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the West. Crushing all pretenders in the West. Don't mess with us because we in the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Parque Jurásico con Carlos Radio José. Planeta en 96.9 Radio Planeta. Wild Wild West, Skate Club, y teníamos a los Beach Boys con Kokumo y al baterista de los Genesis, Phil Collins, con A Groovy Kind of Love. ¿Están escuchando? Parque Jurásico, año 1987. Canciones que fueron número uno en la lista del Hot 100 de Billboard. Aquí están los últimos, cuatro números uno de ese año. Pero antes, recordemos que el 28 de diciembre de 1984, Madonna llama al sheriff de Malibu, California, donde ella vive con su esposo Sean Penn. Se dice que Sean Penn la está maltratando y quería matarla. Los rumores han sido luego denegados por ambos, Madonna y Sean Penn. Sean Penn, uno de los grandes actores de nuestro tiempo. Aquí están los últimos cuatro números uno del año 87. La banda se llama Bon Jovi, la canción Bad Medicine. Luego vendrá Will to Power con Baby I Love Your Wave. Tendremos a Chicago con Look Away. Y vendrá la banda Poison con Cada Rosa Tiene Su Espina. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Just like bad medicine, there ain't no doctor that can Parque Jurásico. Parque Jurásico.

Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Un clásico de los 60s con Phil Collins, Two Hearts, fue número uno el 21 de enero de 1988. Están escuchando Parque Jurásico a través de Radio Planeta. Muy bien, vamos con otros tres números uno de este año 1988. La banda se llama Sheriff, When I'm With You. Luego vendrá la bailarina Paula Abdul con Straight Up. Y tendremos a Debbie Gibson con Lost in Your Eyes. Parque Jurásico. Planeta. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Mm-hmm. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Hermosísima canción de Debbie Gibson, Losing Your Eyes. Están escuchando Radio Planeta y esto es Parque Jurásico, los clásicos de los 80s. Y noventas, año 1988, llega marzo. Aquí está My The Mechanics. My Rutherford es miembro de la banda Genesis con The Living Years. Luego vendrán las Bangles con Eternal Flame y una banda de Suecia llamada Rob Set con The Look. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta.

Planeta. 370 canciones entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1999 lograron el número uno en el Hot 100. La lista de éxitos de Billboard más importante del mundo. Las historias detrás de esas canciones las contaremos en Parque Jurásico de Radio Planeta. Con Carlos Pasaje. Exclusivamente en Radio Planeta. Todos los domingos y festivos a las 18 horas Colombia. Uno de los grandes éxitos de la banda sueca Rob Set se llama The Look. Esto es Radio Planeta. Estamos presentando Parque Jurásico, año 1988. Este año, Paul McCartney lanza solamente en el mercado ruso su álbum de regreso a Rusia. El álbum vendería unas poquitas copias en Estados Unidos, 1,000 copias apenas. El 23 de enero del 88, James Brown es sentenciado en Georgia a 6 años en prisión. Y Michael Jackson finaliza su Bad World Tour en Los Ángeles. Eso fue el 27 de enero de 1987. Otros tres números uno de ese año. La banda se llama Fine Young Cannibals. La canción She Drives Me Crazy. Luego vendrá Madonna con Like a Prayer. Y tendremos a Bon Jovi con I'll Be There For You. Fueron números uno en 1988. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Thank you. Parque Jurásico. Take you there. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Thank you. Parque Jurásico. Tres números uno de 1988, Bon Jovi, Madonna y Fine Young Cannibals. 1988 en la música, grandes canciones, grandes números uno. Otros tres de 1988, llegamos al mes de enero. Aquí está Paul Abdul con Forever Your Girl, luego vendrá Michael Damien con Rock On y Bette Miller con We'll Beneath My Wings. Parque Jurásico. We'll be right back. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Without a name for so long, beautiful. Planeta. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Gran canción para Beth Miller, Viento bajo mis alas. En 1988 se casa uno de los grandes personajes del rock de todos los tiempos, David Coverdale, de la banda Deep Purple, y estaba en ese momento con Wake Snake, se casa con Tammy Kitten. Y en febrero se lleva a cabo la edición número 31 de los premios Grammy. Nuevamente son presentados por Billy Crystal, esa vez en Los Ángeles. George Michael gana álbum del año por su disco Faye. Ese mismo año, Bill Wyman anuncia de los Rolling Stones que él va a casarse con una niña de tan solo 19 años, Mandy Smith, una niña con la que él estaba desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo. Muy bien, vamos con otros tres números uno de 1988. Llega los New Kids on the Block con I'll Be Loving You Forever. Luego vendrá Richard Marx con Satisfy. Y uno de los grandes fraudes de la historia, Milli Vanilli, Baby Don't Forget My Number, fue número uno en julio primero de 1988. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Yeah. Parque Jurásico. Jurásico.